Para publicidades, marque 1. Para ingresar al menú de voces, pulse 2. Fieras de la Ingeniería en Discovery Channel. Look at me. Hoy es el día. Abrí y me quedé asombrada por el pedazo de macho que tenía enfrente. La presión de la fama llevó a estos ídolos a dar la nota funesta, desde abusar de drogas hasta buscarse problemas con la justicia. Steam Genie es la limpiadora a vapor de nueva generación. Termina con las tareas más desagradables del hogar, la cocina y la heladera, con solo 2 medidas de agua de la canilla suficiente. El proyecto de la M30 de Madrid ha sido calificado como la obra de autovías actual más grande del mundo.